escapar de esta dura realidad. Cómo acabar con la horrible soledad. No ve ninguna salida, drogas que haya una salida. La noche se hace más oscura y tu pesadilla continúa. Vos sabes que me estás soñando, que tu vida es una tortura. Cómo escapar con la horrible soledad. Cómo despertar este sueño sin final. Que te ayuden a chafar, solo vos podés volver a empezar. En la vida uno tiene que elegir, y de errores aprender a ser feliz. En la vida uno tiene que elegir.